sorpresa, nuestro cerebro funciona como internet. Página web de ABC, www.abc.es, del 7 de abril de 2015. Un grupo de especialistas en conectrónica, disciplina que trata de profundizar en el funcionamiento del cerebro basándose en su estructura, acaba de descubrir que, sorprendentemente, las conexiones cerebrales funcionan y se organizan de un modo muy parecido a como lo hace internet. El hallazgo se publica hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences. Durante años, los científicos que estudian el cerebro se han fijado casi exclusivamente en lo que más podían ver: lóbulos cerebrales, surcos, pliegues. Ahora, sin embargo, y gracias a un esquema más completo de cómo las neuronas se conectan unas a otras, los investigadores han podido descubrir la existencia de auténticas redes de área local, neuronales, anidadas una dentro de otras como conchas. La corteza cerebral es como un internet en miniatura, afirma Larry Swanson de la Universidad del Sur de California, y uno de los autores del estudio Internet. Tiene innumerables redes de área local que luego se conectan con las redes regionales más grandes y, en la última instancia, con la columna vertebral de Internet. El cerebro funciona de una manera similar. En el caso de los ratones, animales sobre los que más he experimentado en este campo, dos redes locales, una que gobierna la visión y el aprendizaje, y otra que se ocupa de las funciones corporales y regula las funciones de órganos y músculos, constituyen la capa más interna de la corteza cerebral. Y otras dos redes, una para el olfato y otra cuya función es dar sentido a la información procedente de otras tres redes, forman la capa exterior. Lo cual significa, según Swanson, que ciertos flujos de información están genéticamente integrados en el cerebro. El hallazgo es el resultado de un enorme trabajo de organización, de más de 40 años de datos extraídos de cientos de artículos de investigación sobre las conexiones cerebrales en ratones. Los datos, afirma Swanson, siempre han estado ahí, solo se necesitaba que alguien los compilara en un formato que resultara útil. El director de la investigación, Mijail Botá, también de la Universidad del Sur de California, creó una base de datos a partir de más de 16.000 informes de conexiones neuronales y que tiene en cuenta tanto la fuerza de la conexión como la fiabilidad de la metodología utilizada para descubrirla. El proceso llevó más de 4.000 horas de trabajo, pero la base de datos está ahora terminada y disponible gratuitamente en internet en esta dirección: http://diagonal/brancusi1.usc.edu/connections/grid/168. Olaf Sporns, otro investigador, esta vez de la Universidad de Indiana, llevó a cabo los análisis de todas las conexiones neuronales recopiladas. Y el resultado es que, además de las redes de área local ya mencionadas, los investigadores encontraron también nodos, centros de tráfico neuronal de vital importancia, fuertemente interconectados y que mantienen unidas de distintas redes locales. Algunas investigaciones ya habían demostrado que cuando estos nodos resultaban dañados de alguna forma, podrían provocar enfermedades neurodegenerativas y epilepsia. El equipo de científicos decidió usar estudios de cerebros de rata debido al enorme volumen de información detallada disponible. Swanson cree que su base de datos puede llegar a ser un importante vehículo entre los estudios realizados sobre cerebros humanos, que en su mayoría se realizan con técnicas no invasivas como escáneres y los llevados a cabo como cerebros de ratones, con los que no se tiene tanto cuidado, y es posible profundizar mucho más. Disponer de un diagrama de cableado para el cerebro, afirma el investigador, permitirá que el conocimiento fluya en ambos sentidos entre los estudios llevados a cabo y los efectuados con los animales. Eso nos permitirá elaborar teorías a partir de los escáneres cerebrales a humanos y probarlas experimentando en animales, y al contrario, verificar si los descubrimientos hechos con estudios con animales tienen su contrapartida en los humanos. En el futuro, Swanson espera ser capaz de extender su mapa de conexiones neuronales más allá de la corteza cerebral hasta abarcar el sistema nervioso completo.